Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Juan José Corzo Caballero, uno de los campeones de surf de acá de Perú. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has ido a correr últimamente a la Costa Verde? Ay, y dime, ¿te estás preparando día a día para el campeonato nacional que ya viene en octubre? Dime, Juan José, ¿por qué has escogido el surf para tu vida, como deporte, como carrera? O sea, tienes la oportunidad de ir a correr con tu padre, y a entrenar con él, a que te enseñe alguna de sus tácticas de repente. ¿Cuáles consideras que han sido los logros más grandes e importantes para ti con respecto al surf en tu vida? Y en el ámbito profesional, ¿qué es lo que esperas para ti en tu vida? ¿Qué es lo que esperas ahora último? Y en el ámbito personal, falta a Perú en sus playas para igualar de repente las olas que tienen otros países. Y Juan José, ¿cuál es el surfer al que más admiras? Tengo varios, ¿no? En competencia me gusta cómo compite cómo competía yo el Tudor y como Sergio también, ¿no? Es un pata de California que corre muy bien y corre el longboard, ¿no? Que es lo que yo corro. Es un poco, o sea, es más larga la tabla de lo normal, ¿no? Son las primeras tablas con las que se comenzaron a correr y todo eso. Al Tudor y a Bob Perkins, que son hawaianos y un californiano que corren muy bien. Extranjero, ¿no? Y por último, Juan José, a ver si nos sacas esta duda. Dicen que interfiere mucho el hecho de tener una relación amorosa con tu desempeño cuando estás en los campeonatos, de repente ver a tu enamorada antes de los campeonatos. Bueno, yo creo que eso es un mito. No creo que te distraiga, al contrario. Yo creo que si estás con tu enamorada, tu esposa, en concentración y enfocado, ¿no? En lo que tienes que hacer, y yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? O al menos en el surfing no tiene nada que ver. De repente en otro deporte sí, pero de hecho no vas a salir a tomar unos tragos, ¿no? La noche anterior de una competencia, pero estar con tu enamorada tranqui, yo creo que ayuda bastante a concentrarte, no salir con los amigos y valorarte. Bueno, muchas gracias, Juan José, por la entrevista y mucha suerte en el campeonato nacional. Gracias por la entrevista también. No, gracias a ti. Gracias, en verdad, Juanjo.